¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Javiera Rojas. Soy parte de la organización CPP Ucalemu, una organización que tiene referente nacional. Y nosotros trabajamos en la sexta región, Ucalemu, una localidad pequeña que queda al lado de la costa. Y particularmente trabajamos con trabajadores algueros y algueras. ¿Cuánta gente está organizada con ustedes? Estamos en un proceso incipiente de crear una asamblea alguera. Estamos llevando adelante un proceso con ellos ya desde el año 2010. Comenzó con el proceso de reconstrucción en base a una construcción popular, o sea, levantada colectivamente, en conjunto. En ese tiempo se llamaba Ancho Camino la organización, y era una organización principalmente estudiantil que se levantó junto a los trabajadores algueros para levantar sus rucos, que son los medios de trabajo que se llevó al tsunami y en el cual no participó ningún tipo de ayuda estatal ni institucional de ningún tipo, sino fue pura autogestión de parte de estos jóvenes y la organización de los algueros. Y desde ahí venimos trabajando en una asamblea, la cual, como te digo, es incipiente, pero se está trabajando en el fondo para levantar demandas principales como la salud y reconocimiento de los trabajadores algueros como trabajadores, porque en este momento están dentro de la categoría de pescadores artesanales, lo cual produce una invisibilización permanente de ellos como trabajadores, no pueden acceder a salud y un montón de otras cosas que genera esa invisibilización. ¿Y qué otros problemas hay en Ucalemu? Bueno, nosotros estamos en un proceso de levantamiento de problemática, pero las problemáticas que hemos levantado con los trabajadores algueros, que es la población con la cual en este momento estamos trabajando, principalmente es la salud, porque se trata... ¿Es mala la salud? O sea, además de que la salud es mala en Chile y que hay un acceso precario para la población pobre, los algueros, bueno, ellos viven 6 meses en la orilla, y en esos 6 meses ellos no tienen acceso al agua, tienen que estar mendigando el agua a los fundos, a los ricos, a Frafra, que está arriba, entre otros dueños de fondos, problema al agua, a la salud. Ellos tienen un trabajo sumamente peligroso y arriesgado, el que tienen que generar en la alga, en el mar, y luego llegan con problemas a los huesos y diferentes tipos de problemas a la salud, con lo cual ellos tienen que financiarse individualmente esas problemáticas. Y el otro problema, como te decía, importante, el tema del reconocimiento, avanzar en un reconocimiento primero institucional, formal, para luego ir avanzando en un reconocimiento con mayor expectativa de en el fondo de levantar problemáticas como la salud y luchar. Bueno, ahora se está trabajando una declaración donde se levantan todos estos puntos y la idea es primero tirarlo por la vía institucional y luego, si no funciona, ya irse a la calle. ¿Ustedes van a seguir organizándose a pesar de que gane Parisi o Matei o Bachelet? Bueno, eso es un tema importante porque la organización Colectivo por Popular, que como te decía es un referente nacional, apuesta por que los candidatos del pueblo y por lo tanto independiente de que el periodo de elecciones continúe, lo importante es la organización popular y seguir trabajando y construyendo el poder popular. Entonces, independiente de los... Nosotros no apoyamos ningún tipo de candidato, sino que estamos donde el pueblo, en las problemáticas del pueblo y trabajando para el pueblo y con el pueblo. Ya, gracias.